porque esa linda mirada domina mi corazón. Eres la mujer más bella que yo he visto en el país, porque esa linda mirada domina mi corazón. Sería un orgullo para mí, siendo yo el dueño de esa flor. Sería un orgullo para mí, siendo yo el dueño de esa flor. ¡Claro, amorcito, que sí! ¡Hueva, hueva, hueva! ¡Oye, lo calmo! Son tan grandes los deseos que tengo de esa mujer, que te ha sido un gran martirio desde que la conocí. Son tan grandes los deseos que tengo de esa mujer, que te ha sido un gran martirio desde que la conocí. Tendría 100 años de placer si la llegara a conseguir. Tendría 100 años de placer si la llegara a conseguir. Que lo diga Castro César. Profunda y no la puedo comparar, porque no he visto otra imagen que pueda igualarla a usted. Yo creo que otra belleza igual va nunca volver a nacer. Yo creo que otra belleza igual va nunca volver a nacer.